Y así yo fui creciendo con este mundo loco día a día. Quise ser paloma y poder volar. Quise ser el sol y poderte amar. Tus mejillas en un beso y que sientas lo que siento. Quise ser camino en tu caminar. Quise ser tu noche y tu despertar. Un amante de novela, un ramito de violetas. Salvaje, salvaje. Las vueltas de la vida me estaban encerrando en mi guarida, en este personaje que fueron acusando de salvaje.